Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush rechazó algunas de las principales recomendaciones del informe del Grupo de Estudio de Irak. El jueves, Bush realizó una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico Tony Blair, en la que prácticamente descartó el retiro anticipado de los soldados de combate. También reiteró la política aplicada por el gobierno de negarse a negociar con Irán y Siria, a menos que ambos países cumplan con requisitos previos. El presidente dijo que Irán debe acceder a abandonar las actividades nucleares y que Siria debe dejar de apoyar al grupo libanés Hezbollah. Asimismo, insistió en que está tomando las recomendaciones seriamente, pero que no cree que deba aceptarlas en su totalidad. No obstante, en una declaración ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el copresidente del Grupo de Estudio de Irak, James Baker, contradijo al presidente. Baker dijo: espero que no tratemos esto como una ensalada de fruta y digamos, me gusta esto, pero no me gusta aquello. Esta es una estrategia abarcativa, diseñada para manejar este problema que enfrentamos en Irak, pero también es diseñada para manejar otros problemas que enfrentamos en la región y para restablecer la posición y credibilidad de Estados Unidos en esa parte del mundo. Al defender su rechazo a las propuestas del Grupo de Estudio de Irak, el presidente Bush invocó los atentados del 11 de septiembre y dijo que el fracaso en Irak podría provocar nuevos ataques contra Estados Unidos. Bush dijo: también creo que vamos a tener éxito. Creo que venceremos. No solo sé cuán importante es vencer, creo que venceremos. Entiendo lo difícil que es vencer, pero también quiero que el pueblo estadounidense entienda que si fracasamos, y una forma de asegurar el fracaso es simplemente darse por vencidos, es no adaptarse y decir que simplemente no vale la pena. Si fracasamos, esa política que fracasó perjudicará a generaciones de estadounidenses en el futuro. El presidente Bush y Tony Blair también se negaron a cambiar su enfoque en el conflicto entre Israel y Palestina. Estados Unidos y Gran Bretaña encabezaron el congelamiento de la ayuda internacional al gobierno palestino. Blair insistió en que tenían un compromiso con lograr una paz duradera. El primer ministro Tony Blair dijo: es importante que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance en Medio Oriente para lograr una paz entre Israel y los palestinos. Sé que esto es algo que le genera profundos sentimientos. Usted es el primer presidente que se comprometió a la solución entre los dos estados. Y creo que al avanzar de este modo, enviamos una fuerte señal no solo a la región, sino a todo el mundo, de que somos equitativos y justos en la aplicación de nuestros valores, que queremos ver un Israel que tenga confianza en su seguridad y a un pueblo palestino capaz de vivir en paz, justicia y democracia. Mientras Bush y Blair anunciaban su rechazo a levantar el congelamiento de la ayuda al gobierno palestino, las Naciones Unidas lanzaron un pedido sin precedentes de $450 millones en ayuda de emergencia para los palestinos. Kevin Kennedy, coordinador de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y de las Actividades de Desarrollo en los Territorios Ocupados, dijo: pueden ver este pedido en toda su dimensión y pensar que se trata de algo muy grande. Les puedo asegurar que no hay adicionales en este pedido. Esta suma cubre las necesidades básicas, según lo vemos, evaluamos y observamos, consultamos y monitoreamos. Esto refleja la situación actual aquí en Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén. La ONU dice que 2/3 de la población palestina viven por debajo de la línea de la pobreza y la mitad se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Mientras tanto, en Israel, el primer ministro israelí Ehud Olmert rechazó la vinculación de la guerra de Irak con la resolución del conflicto palestino-israelí. El primer ministro israelí Ehud Olmert dijo: este tema es más que nada una cuestión interna estadounidense. Puedo decir que en cualquier esfuerzo por encontrar una vinculación entre el tema Irak y el problema del Medio Oriente, tenemos una opinión diferente. Por lo que conozco al presidente Bush, en los últimos años también tenía una opinión diferente con respecto a este tema. Mientras tanto, en Irak, la crisis de refugiados empeora cada día. El jueves, el grupo Refugees International advirtió que la situación es tan terrible que la crisis de refugiados en Irak podría pronto superar los números registrados en Darfur. La ONU calcula que 100.000 personas huyen de Irak cada mes. Refugees International solicita a Estados Unidos y a Gran Bretaña que dirijan una iniciativa internacional para ayudar a los países de Medio Oriente a albergar alrededor de 1,8 millones de refugiados iraquíes. En una declaración, Kenneth Bacon, presidente de Refugees International, dijo: Estados Unidos y sus aliados provocaron el caos actual en Irak, pero están haciendo muy poco para paliar la crisis humanitaria provocada por el éxodo actual. El ex espía ruso Alexander Litvinenko fue velado el jueves en un funeral en una mezquita de Londres. Litvinenko murió a causa de envenenamiento por radiación el mes pasado. Había estado investigando el asesinato de la periodista rusa crítica del gobierno, Anna Politkovskaya. Mientras tanto, las autoridades rusas anunciaron que un hombre que se reunió con Litvinenko el día en que cayó enfermo también fue hospitalizado. Se informó que el hombre, Dmitry Kovtun, está en coma. En Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano anunciaron que procederán con la demolición de más de 4.500 apartamentos del gobierno para personas de bajos ingresos en Nueva Orleans. En una audiencia pública llevada a cabo el jueves, docenas de residentes manifestaron su indignación. Los evacuados por Katrina y los defensores de las viviendas públicas insisten en que los apartamentos pueden ser reparados a un costo muy bajo. Sin embargo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano quiere demoler los apartamentos y trabajar con inversionistas privados para construir complejos que probablemente incluyan menos viviendas de costo más elevado. La residente Sharon Pierce Jackson dijo: El día que decidan destruir nuestros hogares, romperán muchos corazones. Somos personas, no somos animales. Bill Quigley, un abogado de los residentes que serán desalojados, calificó a los planes como un exilio aprobado por el gobierno de los ciudadanos afrodescendientes más pobres de Nueva Orleans. Esta audiencia fue la última de una serie de reuniones públicas con los residentes locales. El funcionario federal que convocó la audiencia, C. Donald Babers, no respondió a ninguno de los comentarios de los residentes. En Capitol Hill, el presidente saliente del Comité Judicial del Senado, el republicano Arlen Specter, introdujo una legislación que le restituiría los derechos legales a los prisioneros detenidos en la llamada guerra contra el terrorismo. A los detenidos se los despojó del derecho a impugnar sus detenciones en virtud de la ley de comisiones militares aprobada en octubre. En un discurso que tuvo lugar en el Senado, Specter dijo que negar el derecho a habeas corpus es ilegal porque la Constitución solo permite que se suspenda en tiempos de rebelión o invasión. En California, Hewlett-Packard aceptó pagar más de 14 millones de dólares para poner fin a los cargos por la vigilancia de periodistas y miembros de la junta directiva en un intento por descubrir la fuente que filtró información a los medios. 5 funcionarios de Hewlett-Packard, entre los que se encontraba la expresidenta Patricia Drun, fueron acusados penalmente. Los fiscales dicen que el dinero será destinado a la financiación de investigaciones sobre el derecho a la privacidad y las violaciones de los derechos de autor. En materia pública, el senador republicano y probable candidato a la presidencia, John McCain, presuntamente contrató a un nuevo director de campaña conocido por producir una serie de controvertidos anuncios agresivos. La persona contratada por McCain, Terry Nelson, fue quien produjo el famoso anuncio donde una joven rubia le decía «llámame» al candidato demócrata Harold Ford Jr., que aspiraba a una banca en el Senado por el estado de Tennessee. El anuncio, transmitido durante las elecciones parlamentarias, fue considerado racista. En materia ambiental, el gobierno de Bush está considerando revocar normas de salud que obligan a quitar el plomo de la gasolina. En un anteproyecto de ley publicado esta semana, la Agencia de Protección Ambiental dice que la revocación de las normas podría estar justificada porque la contaminación por plomo ha disminuido desde que la legislación fue introducida hace 30 años. La normativa de contaminación por plomo ha sido considerada por mucho tiempo como el logro más importante de la nación para mantener el aire limpio. El número de periodistas encarcelados en todo el mundo es el más alto de la historia. El Comité para la Protección de los Periodistas dice que actualmente un número récord de 134 periodistas se encuentran presos en 25 países. El gobierno estadounidense ha encarcelado a 3 periodistas. El fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, está preso desde hace 8 meses en Irak. El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Alaj, ha estado encarcelado en la bahía de Guantánamo desde hace 5 años. Y el periodista independiente Josh Wolf se encuentra en una prisión de California tras negarse a cumplir con una orden judicial de entregar una grabación de una protesta en San Francisco. Y por último, fiscales federales están intentando bloquear un esfuerzo de los abogados de José Padilla de interrogar a funcionarios del Pentágono y obtener documentos sobre la manera en que su cliente fue tratado durante los 3 años que estuvo preso. Inicialmente el gobierno acusó a Padilla de conspirar para hacer explotar una bomba sucia en Estados Unidos, pero ahora está detenido por cargos menos graves. Padilla estuvo detenido en completo aislamiento y no se le permitió ver a un abogado durante 21 meses. El jueves, los fiscales le pidieron a un juez que impida que los abogados de Padilla interroguen a 4 funcionarios militares, de los cuales 2 trabajaron en la Brigada de la Marina donde Padilla estuvo encarcelado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.